continuamos con la maestra Ana Meléndez. Ella es de la UAM Azcapotzalco. Su ponencia se titula Gritos del Silencio, el instante de la acción. Ella es profesora e investigadora de la UAM Azcapotzalco, articulista del suplemento cultural La Esquina y del diario Cambio del Estado Plurinacional de Bolivia. Voy a intentar ir moviendo la imagen porque no está numerada, entonces trataré de hacerla congruente al texto que traigo escrito. Voy a leer, por favor. Entre realidad y arte, según época y fin, dos dimensiones se dan: imagen idealizada y por tanto sublimada, y retrato verosímil y por tanto plausible. Lo verosímil en arte es aquello que proyecta al objeto como es, al mayor grado posible de guardar similitud entre la imagen creada y el referente aludido. A medida que la imagen abstrae al referente, lo modifica en la forma o lo altera en su esencia. Lo convierte en un signo que alude al objeto, pero ya no se parece, punto a punto, a su referente real. Podemos decir que no existe ninguna imagen creada igual al objeto real. Lo que es exactamente igual al objeto real es el objeto mismo. Por ello, cualquier obra de arte, así sea un registro fotográfico, ya implica una intervención de la realidad, aún por el punto de vista adoptado al registrar esa realidad. Las imágenes que aquí refiero entonces son imágenes que aluden a la realidad, pero ya implican una intervención simbólica para destacar ciertas condiciones de su referente, como mostraré enseguida. Voy a abordar dos artistas. Una es una artista plástica muy destacada, bueno, lo voy a mencionar en el contexto. Una es boliviana y otra es mexicana que se fue a trabajar a Bolivia, se encuentra allá. Son muy destacadas. Una es fotógrafa, la otra es pintora con especialidad de su arte en, ustedes van a ver, en pastel. Ella es Rosemary Mamani. Aquí vamos a ver un poquito de su biografía. Nació en la cerca del lago Titicaca. Estudió en una escuela de artes del Alto, que es una ciudad satélite, digamos, de La Paz. Y bueno, entre otras formaciones tiene el artista muy importante Ricardo Pérez Alcalá, que acaba de fallecer la semana pasada. Estuvo en México, ganó premios aquí. Y esta joven es muy talentosa. Se encuentra actualmente en Toulouse, Francia. Fue invitada a una muestra de artistas del pastel internacional. Fue la invitada principal. Ahí está el texto. Ese toque que les da de un moreno quemado frente al mate café tostado, del apacible reposo a la aflicción revelada. Las mujeres de Rosemary inadvertidas no pasan, a contracorriente van de la imagen ingenua. Entre niña y anciana, la diferencia es de rasgos o huellas que deja el tiempo. Punto medio es madurez o joven, según se aprecie. De ébano es la piel de una sensual morena, de mirar al que no mira, sino a un extremo lejano. Y justo en el momento del sentimiento expresado, la instantánea es suave, con el volumen perfecto del retrato natural. Nada más que lo espontáneo y la duda derivada, ¿en qué pensará la bella si su tristeza no engaña? Ella, que es un tipo de bella que pocos pintores ven, motiva un mundo de ideas. Ser mulata y vivir en un país de altiplano. ¿Es nación o no es nación? Es la tercera raíz que conforma el mestizaje de esta América nuestra. Aquí se halla, ¿por qué? En esa zona de yungas. ¿Cuántos son y de qué viven los mulatos que se hicieron bolivianos? Por la forma estética, Rosemary Mamani da mucho de qué hablar. Su dominio de la luz, la textura y el color, con la técnica que sea. Ella que las pinta a ellas, no busca sino descubre en su cotidiano andar a mujeres especiales. Precisamente por tales razones, fue distinguida para exponer una muestra de sus obras en Francia, en el Centro Cultural La Maison de Mai de París, de septiembre a octubre de 2012. Con ese cárnico oscuro, Rosemary enfatiza edad. Una anciana modesta, sentada en indefinido sitio, levanta el rostro mirando hacia el extremo izquierdo. Contrasta intensamente por su chompa amarilla y el gris de la pollera. Contrasta que en dobleces se funde al lienzo en que se apoya. Imposible que el observador no dirija la atención al primer plano frontal, justo a la mano, reposando en el aguayo. El realismo del detalle, de las venas y los dedos engrosados, son punto nodal de la escena. De ahí el observador se dirige al rostro, tan de tierna expresión que la sonrisa endulza la vejez. La luz proveniente de la izquierda armoniza con la postura, conformando el espléndido volumen del personaje. La artista alteña se atreve a transgredir moldes. ¿A quién se le habría ocurrido referir a una anciana morena recostada en tal acción de reposo? Desde luego solo a ella, en contraposición a los artistas que suelen ser conservadores en el retrato. No se trata de la clásica pose de las emperatrices en plan de ocio sobre el diván, ni de las bacantes orladas de flores del simbolismo decimonónico. Ni enferma ni acongojada, solo despreocupada, la mulata descansa en un sitio indeterminado que bien puede ser el piso o un catre. Su extrema delgadez y sencillez del corpiño hablan de la pobreza del entorno. De nuevo, la expresión del conjunto, enfatizada por la luz, proveniente del extremo izquierdo cayendo sobre el cabello encanecido, cara y cuerpo, es magistral. Empero, la galería de Rosmel no se ciñe a lo femenino. Callaguaya es la sinécdoque de un viejo. Al artista le basta mostrar el detalle por el todo. Recorta la cabeza del anciano y aporta solo los dedos de una mano que sostiene un cigarrillo, que tampoco se ve completo. Para enfatizar la acción del humo que sale de las fosas nasales, expandiéndose al frente hasta rebasar el rostro. Es justo el instante de la acción en que el hombre entrecierra los ojos ante el inmenso placer de exhalar, tanto así que las líneas de la piel se acentúan hasta la exageración. Si bien Rosemary Mamani buscan con sus imágenes plásticas representar con verosimilitud al objeto mujeres y hombres ancianos, mujeres jóvenes, niñas y niños, en los cuerpos representados en sí, no existe detracción, sino su contrario, cierta sublimación de la esencia, según edad, ancianidad, niñez, juventud y rasgos evocadores de su condición social de pobreza. Vamos a pasar, terminando estas dos imágenes que son también personajes naturales de las calles o de su interpretación de ella surrealista. Vamos a pasar ahora a esta joven mexicana, Karina Mueng, fotógrafa. Estudió en la Escuela Activa de Fotografía Álvarez Bravo de Oaxaca. Expuso recientemente en La Paz, en el más importante museo. Bueno, hay muchos, pero digamos el museo más importante de La Paz, el Nacional de Arte. Bueno, aquí yo hago una introducción de cómo ella mira con su fotografía a problemas sociales. Ella llegó en 2011, esta zona del Alto Río Nestigo es una especie de ciudad satélite, eso, viven 800,000 personas ahí que bajan a trabajar a La Paz, y ahí también, ahí hay mucho comercio, es una zona muy importante económicamente. Y bueno, pero hay mucho trabajo, las mujeres tienen muchas organizaciones, y pues ella decidió que allí podía encontrar un lugar especial para trabajar después de que ella estuvo un tiempo en Suiza. Que el silencio significa, es verdad. El silencio no es ausencia de sonido. El silencio dice más que mil palabras. No en vano el ser humano se aísla del mundo cuando quiere estar consigo mismo para reflexionar. El silencio es valor para cineastas de arte que dejan correr los sucesos, sin voces, sin música, sin ruido. El objeto, que el objeto en movimiento sea visto con agudo sentido, libre de interpretación sonora preconcebida. ¿Y acaso puede ser audible una imagen? Sí, cuando lleva acción o expresión. Un niño llorando, un relámpago iluminando la noche, un hombre marchando, pero también, por el contrario, cuando una cara o un cuerpo femenino parecen inalterables. pero no lo están en realidad. Son rostros que dicen, que revelan, que gritan sin gritar. O mejor dicho, que gritan sin ser audibles, aunque sí visibles. Y entonces dan sentido a la paradoja, los gritos del silencio. Son gritos del silencio las imágenes de mujeres capturadas por el ojo de la cámara de Karina Muenca. Clic en el instante de un gesto que es permanente, frío, impertérrito, estático. El de esa mujer madura, casi de la tercera edad, de lacia y larga cabellera, de torso envuelto en un paño blanco que deja al desnudo hombros y brazos. Ese impasible estar y no estar grita su pasado, un ayer que se adivina sombrío. Su mirar, su gesto facial son duros y ajenos a la alegría, a la satisfacción. Y una pregunta viene a la mente del que observa: ¿qué sucesos, qué hechos, qué situaciones, qué emociones pudieron haber dejado semejante huella? Clic de nuevo. Resultado: fragmento de un rostro moreno, joven, bello, cubierto por un tupido mechón de mil hilos negros que descienden de la cabeza y hacen columpio debajo de la nariz, tapando mentón y cuello, porque una mano los eleva y sostiene a la altura de los ojos, como si fuera un telón teatral. ¿Teatro? Esa mirada profundamente triste, ese brillo de la nariz salpicado de puntos cafés, ese color canela oscuro, de reflejantes matices, ese terso brazo alzado bañado de luz, habla, dice, pregona su verdad, la verdad de una indígena joven maltratada, ofendida, burlada. Clic, otra vez, y ahora surge el rostro de una mujer avejentada, antes de que sea su tiempo de envejecer. Lo clama la disparidad, un rostro surcado de arrugas y un torso y unas manos que aún poseen piel fresca. La misma cara sostenida por las palmas de las manos en típico gesto de honda preocupación. La mirada abatidísima del ojo sano. ¿Qué pudo haberle sucedido? Hasta la pregunta ofende. ¿Qué más grito del silencio que el de esta mujer en extremo violentada? Clic, clic, clic. Una mujer joven cuya abundante cabellera azabache, fresca, brillante, que desciende en cascadas de su cabeza literalmente pegada al torso, eleva su doble grito del silencio. Ser apenas una adolescente y haber sido convertida tempranamente en una mujer adulta. Pero no en una mujer feliz, plena y realizada, sino en un cuerpo forzado y castigado. Eso dice su postura vencida, pero particularmente sus manos ennegrecidas por efectos de la luz sobre su corpiño de manta y el encuadre de tres cuartos para enfatizar aquellas partes del cuerpo que suelen resentir el peso de la fatalidad: cabeza, torso, cadera y parte de los muslos. Si la fotógrafa hubiese querido mostrar rostros de mujeres en burbujeante felicidad, lo habría hecho. Y no es así, porque justamente su objetivo es denunciar, mediante la imagen, una verdad que con frecuencia la propia mujer oculta: el maltrato, la vejación, el abuso, la violencia, casi siempre proveniente de los hombres, padre, marido o un proxeneta. De modo que las imágenes de Karina Muenca, si bien conllevan el simbolismo estético de ciertas poses, sus fotografías no son intrascendentes, sino evidencias sobre acuciantes problemas del mundo contemporáneo. En conclusión, las representaciones pictóricas y fotográficas presentadas, sin ser rigurosamente documentales, son testimonio verosímil de cuerpos humanos reales. En nuestras sociedades latinoamericanas marginadas, sin dejar de ser representación simbólica y estéticamente elocuente. Es todo. Gracias.